que arde, más arde el infierno que toita mi sangre abraza de ese hielo. Ay, cuando el río suena que querrá decir, cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no mata el fuego, a mí el pena me condena, a mí el querer me envenena, a mí me matan las penas.